93.9. Y continuamos con Fe de Ratas. En nuestras líneas de comunicación son 4899-1647 o pueden dejar un mensaje al 51975338. También pueden dejar sus comentarios en federatasradio.blogspot.com. Y bueno, como dijimos en el bloque anterior, empezaron las clases, hay muchos chicos con guardapolvo blanco pululando. Y bueno, no es lo único que sucede en materia de, digamos, de escolar. Sucedió en realidad, que el subsecretario de Inversiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un tuit, todos saben que está bastante de moda eso de informar, de dar noticias a través de tuit, tuvo la infeliz idea de escribir: y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada. Bueno, a eso se suma que para hoy estaba programada una convocatoria de acreedores para la subasta de 4 predios polideportivos que, bueno, pertenecían a diferentes escuelas del barrio de Urquiza, se están queriendo usar para la construcción del camino que iría de sur a norte de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, hay un recurso de amparo que media esta situación que presentó Francisco Tito Nena, pero bueno, vamos a ver cómo es el devenir de esta situación, si totalmente, se cierran finalmente. Sí, vamos a ver. Y bueno, para hablar por otra parte, como contrapartida, del 14 al 19 de febrero se hicieron unas jornadas que se llamaron Florecen Mis Flores, Pintamos Mil Escuelas, donde participaron el Ministerio de la Nación, gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también ministerios de educación provinciales y distintas organizaciones juveniles. Y nos va a contar un poco de todo esto Ignacio Álvarez, que es referente de la Cámpora de Parque Patricios. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te trata el primer día de clases? Y acá estamos, la verdad que estamos contentos que ya empiece todo. Estamos trabajando mucho para poder aportar a todo lo que es el sistema educativo a nivel capital, federal y a nivel nacional. Así que, como vos mencionaste, Las Pintadas fue una jornada hermosa en la que participó mucha gente. Y bueno, ayer también estuvimos haciendo entregas de guardapolvos para los chicos, para la gente que más lo necesita. Así que contentos por eso. Y contanos un poco cómo fue esto de trabajar, de digamos, pintar las escuelas, cómo surgió, si la gente, o sea, al margen de la militancia política sí, que vos puedas tener y mucha gente, porque participaron varios organismos, la gente común sí participó también. Sí, tal cual. A ver, si bien participaron muchas organizaciones, la idea de los ministerios que participaron es que eran que estas organizaciones canalicen toda esa gente, porque hoy son las organizaciones las que tienen el trabajo territorial en los barrios. Entonces, a través de estas organizaciones puede canalizar a toda la gente del barrio que uno conoce, que se acerca a los locales, que se acerca a preguntar para poder participar. Nos pareció muy lindo porque de pronto venían muchos jóvenes que decían: queremos participar en la pintada de la escuela porque yo fui a esa escuela y esa escuela nos dio mucho a todos nosotros. Entonces queremos como devolverle ese favor a la escuela. Entonces, como participaron muchísimos jóvenes, también participó mucha gente. Todos los vecinos se acercaron, fue una actividad realmente muy linda en ese sentido, porque uno conoció a toda la gente que está en el barrio, conoció los establecimientos educativos, que uno a veces desconoce en las condiciones en las que se encuentran, y a los directores, al esfuerzo enorme que hacen todos los maestros y profesores, así que fue una actividad, la verdad, que muy llenadora. Se hablaba de la participación de alrededor de 20.000... Hola, Ignacio, discúlpame, yo soy Anita, no me presenté y no te saludé tampoco. ¿Qué tal, Anita? ¿Todo bien? Bien. No, te preguntaba que se hablaba de la participación de alrededor de 20.000 personas. ¿Vos tenés idea de las cifras finales y de la cantidad de colegios finalmente pintados? Es muy probable que las cifras hayan alcanzado eso. Las escuelas que se pintaron finales fueron arriba de las 1.000 escuelas. Si no me equivoco, eran 1.100 y pico de escuelas. Y la participación de la gente, sí, yo para darte una idea, nosotros estábamos en la escuela Homero Manzi, en el barrio de Pompeya, Comuna 4, y éramos 60 personas. Y en eso, en el transcurso de 6 días, imagínate las que pasaron. A nivel nacional, encima. Y esto fue a nivel nacional. Creo que fueron más de 10 provincias donde se pintó y que hoy, a ver, nosotros como la Cámpora somos una organización que todavía está creciendo, y no, pero hay gente, hay organizaciones que aportaron muchísima gente, que tienen una capacidad de movilización mucho mayor que la nuestra. Yo estoy seguro que han participado esa cantidad de personas. Y una otra pregunta, Ignacio, durante el año, o sea, esto fue ahora a raíz del comienzo de clases, durante el año, ¿pretenden seguir manteniendo estas tareas? Porque digamos que convengamos en que hay muchas escuelas que están pobres, bastante abandonadas, años de abandono. Tal cual. Mira, yo calculo que son todas las intenciones del Gobierno Nacional de poder profundizar todas estas actividades. No está planificado hoy en día, desconozco yo hoy si se va a seguir haciendo o no. Calculo que con la buena respuesta que tuvo de la gente y todo, creo que hoy es mucho más fácil poder canalizarlo y hacerlo nuevamente, porque uno está mucho más aceitado en la forma de hacerlo. Pero la verdad que sí, creemos que sí, y no solo a través del gobierno, sino que también creo que a partir de esto se genera un compromiso en todas las organizaciones de dar una mano en todo el sistema educativo. Nosotros, por lo tanto, como organización vamos a intentar poder apoyar todas estas políticas y dar una mano a todos los directores con sus establecimientos dentro del barrio. Hola Ignacio, hola Matías. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Te quería preguntar, atrás me comentó un chico que también creo que es parte de la Cámpora, que también había un proyecto de hacer algo parecido con las escuelas, pero con guardapolvos. Mirá, se estuvieron haciendo entregas de guardapolvos durante el fin de semana. Yo no sé si es bien común cómo funcionó el plan, pero sé que estuvieron haciendo y de hecho nosotros estuvimos entregando algunos en el día de ayer en la kermés que realizamos. Pero no sabría decirte si formó parte de un plan y demás. Les podría averiguar y les informo. Genial. Bueno, y no, Ignacio, te quería preguntar, que nos aportaras alguna reflexión acerca de esto de cómo el ciudadano toma una tarea así para llevar adelante sin esperar que los organismos nacionales, federales, provinciales, ministeriales se hagan cargo, sin reclamarle esa acción a un gobierno o a un dirigente, la actitud ciudadana de ir y pintar uno la escuela que tiene al lado, de aportar lo que puede al crecimiento o de las instituciones educativas, en este sentido y en otros, ¿no? También cuidar las calles y eso, como ¿qué te pareció en ese sentido la actitud de la gente? Mira, yo la verdad que creo que ya desde hace un tiempito que hoy la participación de la gente se está dando en mucha mayor medida. Creo que eso viene de la mano de un contexto histórico, de un montón de años de políticas que no se han llevado adelante, que la gente también lo canaliza a través de distintas organizaciones y como vecinos y gente del barrio. La verdad que es algo muy lindo poder hacerlo, porque tiene una devolución inmediata y uno es diferente cuando uno quiere aportar en medidas mucho más elevadas en las que no tiene un alcance directo. Esta actividad fue directo, o sea, vos sos del barrio, fuiste y pintaste tu escuela, la que fuiste vos, la que van tus hijos o la que irán tus nietos. Entonces, ese, al ser tan directo, tiene una devolución enorme. Y es muy enriquecedor poder hacerlo. Me parece que hoy la gente lo que está buscando, y al poder hacerlo, a poder ayudar y aportar un hito muy chiquitito, es muy grande para la gente del barrio, porque por ahí una escuela significó para una familia toda una vida. Entonces, con algo muy chiquitito, realmente pudo aportar algo que fue muy grande para familia, individualmente fue enorme. Así que creo que es la idea de que la gente pueda participar y que lo pueda canalizar a través de organizaciones o no, es excelente. Es lo que uno busca y que queremos, porque este país es de todos y lo tenemos que construir todos. Nosotros claramente lo estamos haciendo a través del proyecto nacional que lleva adelante Cristina, pero bueno, lo ideal es que la gente pueda participar, ¿no? Sí, y bueno, vos como, digamos, ¿vos qué opinás sobre este informe que vimos antes de sacarte al aire, de la infeliz idea que tuvo el secretario, el subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo del polideportivo. Vos sabés que en estadísticas que salieron en un par de matutinos ayer, dice que la matrícula se incrementó en 1,4% en las escuelas públicas. Sí. Y generalmente también hay otros datos que entre los 100 mejores colegios no están los colegios más caros. O sea que la escuela pública sigue siendo de mejor enseñanza. ¿Qué ustedes apoyan esa idea? No, la verdad que no. Me parece que todo lo que se pueda mejorar en lo que es la educación lo tenemos que mejorar. No tenemos que achicar la infraestructura pública que uno tiene. Y más teniendo en cuenta que hoy, a través del plan de la asignación por hijo, hoy se sumaron ayer salió en el diario, creo que fueron alrededor de 200.000 pibes más en todo el país al sistema educativo. Entonces lo que tenemos que hacer es reforzar la educación pública. Creo que toda la historia del país nuestro se basó en la educación pública y le tenemos que seguir con el mismo modelo. Pero hay que mejorarlo, hay que meterle y pensar en que no es mejorarlo un poco, hay que hacer una revolución educativa. Tenemos que pensar en que hay que meterle muchísimo más, tiene que ser lo mejor. Para poder en un futuro poder tener gente más preparada, gente con educación, que esté dentro del sistema, es fundamental. La verdad que hay opiniones que se escuchan en la radio y demás que son una locura, creo que no es el camino. También lo que comentaste de la privatización de los colegios, jamás lo podría decir, me parece una... no entra en la cabeza de nadie. Ah, es algo perverso ya. Sí, es un poco perverso y la verdad que tener que andar escuchando estas cosas cuando las escuelas están tan mal, cuando los nenes no tienen un guardapolvo, no tienen zapatillas para ir a la escuela, no, es una cosa que uno no tolera. Pero bueno, también para eso uno está trabajando y desde donde puede trata de aportar de la mejor manera. Bueno, Ignacio, te agradecemos esta comunicación y le decimos a nuestros oyentes que pueden informarse acerca de estas jornadas en florecenmilflores.com.ar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Ignacio, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que se sigan dando estas actividades. Y esperemos que podamos volver a estar en contacto por algo lindo, tan lindo como esto. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Fue Ignacio Álvarez, el representante de la Cámpora del Parque Patricio. El mal estudiante. Dice que no con la cabeza, pero dice que sí con el corazón. Dice que sí a lo que le gusta y dice que no al profesor. Está de pie. Le hacen preguntas y le plantean todos los problemas. De pronto se echa a reír y borra todo. Cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas. Y a pesar de las amenazas del maestro, entre el tole-tole de los niños prodigio, con tizas de todos colores, sobre el negro pizarrón de la desgracia, dibuja el rostro de la felicidad. Noventa y tres, nueve.